oh my dear, I thought I know no good. Me, ooh, and love, love, love. did the bleed. Darling, please save your love for me. I can feel it, even when you're not here. I can feel it. I really love you, oh my dear. I thought I know now.

Que la cantabas a ver. ¿Sabes lo que me pasa, Rasta, tío? Que siempre quiero practicar a tocar la guitarra y nunca toco, tío. Es que me meto aquí, nada, me pongo a cantar y no estoy aprendiendo nada. Bueno, llevo 2 meses sin tocar nada, ¿sabes? Pero, menuda mierda, ¿sabes? Nada, que digo, voy a saludar, digo, y me pongo a tocar bien una mierda. Ni de coña, nunca toco. Es que me da una rabia, aquí tengo. Me he comprado una Epiphone. Y no sé para qué, está ahí muerta de risa. Tengo 3 guitarras y no sé para qué. En fin. Necesito un profesor aquí a mi lado. Thank you.

Thank you.